Como me hueles al olvido, que pronto se te olvidan los momentos vividos. Parece que te quedas y de pronto te has ido. Como me hueles al olvido. Saben a despedida, los besos que me dabas saben a despedida. Tu gesto delataba que ya nada dolía. Y saben a despedir. Como sudas ausencia, cada poro de tu cuerpo, como sudas ausencia. Tus abrazos son la falsa inocencia, que te ciega, que te sucia, que te llenan de mierda la conciencia. Como duele tus ojos, cuando miras despiadada, como duele tus ojos. Tiene mi punta apuñada y cerró, como me duelen tus ojos. Como cuece mi llanto, cada lágrima que suelto, como cuece mi llanto, cada resolla al Espíritu Santo, como me cuece mi llanto. Pero que mira como anuda en tu mano, cada vez que me acaricia como anuda tu mano, me levitan hacia el mundo mundano, como me anuda en tu mano. Yo nunca estuve presente para ti. Por el suelo que que como cruje mi cuerpo, como cruje la madera del anciano Belén, como cruje los pilares que sostienen mi sueño, como me cruje mi cuerpo. Pero que mira como ríe en silencio, cada vez que me derrumbo como ríe en silencio. Y el sabor de mi beso, como te ríe en silencio. ¡Vamos arriba! Como me hueles al río, que pronto se te olvidan los momentos vividos. Parece que te quedas y de pronto te frío. Como me hueles al río. ¡Vamos! Ya también sabes cómo la despedía. Los besos que me daban, saben que me daban. Como me daban, que ya no me dolía. ¡Magnífico!